Entramos en el tiempo de la política local. Ya saben que cada martes en la sintonía de la mañana le ofrecemos este espacio dedicado a conocer la opinión de los diferentes representantes políticos con, en este caso, representación en la corporación local. Hoy nos acompaña el Partido Andalucista. Ya están con nosotros los ediles José Antonio Bautista y María Jesús Pérez, a quien vamos a saludar. José Antonio Bautista, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. María Jesús Pérez, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues los diferentes asuntos relacionados con la vida política local son los que vais a tratar durante los próximos 30 minutos. En concreto, queréis comenzar haciendo referencia al trabajo que se está llevando a cabo de cara a los presupuestos del ejercicio próximo, el año 2018. Sí, claro, hombre, es que es un tema de actualidad y es lógico empezar por ahí, ¿no? Sobre todo porque, bueno, es el documento más importante que tenemos que aprobar a lo largo de este año, o si no es el más importante, es uno de los dos más importantes que tenemos, porque por un lado van las ordenanzas y por otro lado pues tenemos los presupuestos. Y lógicamente pues nosotros siempre hemos defendido que los presupuestos había que prepararlos con tiempo, que los presupuestos había que trabajarlos, y bueno, a día de hoy estamos viendo pues como por parte del equipo de gobierno se nos presentan unas cuentas, se nos presentan unos presupuestos, y esos presupuestos pues tienen prácticamente los mismos errores que en años anteriores. Primero, y el error más garrafal, y el que siempre nosotros no nos vamos a cansar nunca de repetirlo y de reiterarlo, es que los presupuestos no se han tratado con tiempo. Y me refiero a que no se han tratado con tiempo porque si queremos que estén aprobados antes de final de año, pues lógicamente este documento hay que trasladárselo a la oposición con tiempo para poder trabajarlo, se tiene que trasladar a la oposición con tiempo para poder presentar propuestas, y bueno, pues a nosotros nos parece totalmente insuficiente que se nos planteara el presupuesto, el primer borrador, hace pues escasamente un mes. ¿Por qué nos parece poco? Pues simple y llanamente por una cuestión muy importante, y es que si el equipo de gobierno necesita para preparar este documento pues 4, 5, 6 meses, por no decir más tiempo, pues la oposición no pretenderá que estemos plenamente informados y que nos pongamos plenamente al día de este documento en un par de semanas. Eso es prácticamente imposible, y aún así pues por parte de la oposición estamos haciendo un esfuerzo importante, y por parte del Grupo Municipal Andalucista pues estamos estudiando todas y cada una de las partidas que se nos presentan en este presupuesto. Y bueno, siempre es llamativo pues ver y comprobar que en este documento de presupuesto para el próximo año 2018 sigue habiendo los mismos errores que en años anteriores. El primero, como decíamos, es la escasez del tiempo para con la que se nos traslada el documento, pero es que también hay otro error importantísimo, y es que al Consejo Económico y Social y al Consejo de Barrios pues tampoco se les ha trasladado con la medida o con la anterioridad suficiente. Se les da de un momento a otro y se les traslada, se les convoca a una reunión y ya hemos cumplido con el trámite. Y yo pienso, y nosotros pensamos, los andalucistas creemos, que con estas actitudes pues no se consigue absolutamente nada, sino que si lo que queremos es un documento plenamente participativo, si lo que queremos es un documento que todos podamos aportar, si lo que queremos es un documento en el que todos podamos decir y dar nuestra opinión al respecto, pues lo más lógico sería que se convocara más de un Consejo Económico y Social, que se convocara más de un Consejo de Barrio, y que no se limitaran única y exclusivamente a citar a los colectivos, a darles una rueda de prensa con público, como nos gusta decirle a nosotros a este equipo de gobierno, que lo que se dedican es a dar ruedas de prensa con público, tanto en los plenos como en los diferentes consejos de participación ciudadana, y en este caso en concreto pues estamos en las mismas. Se limitan a dar una rueda de prensa con público, y cuando se han cansado de dar la rueda de prensa, que curiosamente hasta la alcaldesa se cansó y le dijo al concejal que cortara y que acelerara un poco para terminar, pues bueno, no creemos que esas sean las actitudes, ¿no? Una vez que termina la rueda de prensa, pues lógicamente si ya son las 10 y pico de la noche y los colectivos y los representantes de los colectivos están ya pues cansados después de escuchar durante 2 horas seguidas al equipo de gobierno que no tiene fin ni tiene límite en sus ruedas de prensa, pues lógicamente allí se hicieron pocas propuestas, pocos ruegos y pocas preguntas. Y sobre todo nos llamó muchísimo la atención una cosa, y es que hubo dos colectivos en concreto a los que se refirió y que en sus barrios decían que se habían hecho un montón de actuaciones, y con cierta ironía pues hubo dos personas que levantaron la mano y le dijeron que sí, que desbrozaron, pero que desbrozaron una esquinita y se fueron. Y el otro pues vino a decir prácticamente lo mismo, que sí, que han actuado en su barrio, pero que han actuado en una esquinita de su barrio y que el resto lo han dejado todo por hacer. Y eso, que por parte del equipo de gobierno se trasladaba a los vecinos como un gran logro durante este año, y todas las cosas que habían hecho durante este año en todos y cada uno de los barrios, pues probablemente si miráramos todas y cada una de las actuaciones que se han dedicado a vender en su rueda de prensa, ya sea con público o sin público, o en esto, en estas mismas ondas de Radio Brique, pues nos daríamos cuenta que las actuaciones que están haciendo son bastante escasitas. Y no solamente eso, sino que, como decíamos anteriormente, a la hora de trasladarle los presupuestos al colectivo, pues lo más lógico sería darles una explicación de qué estamos hablando, qué es lo que estamos viendo con este presupuesto, y darles la oportunidad de que participen de forma activa en la elaboración de estos presupuestos. Y en una única reunión, lógicamente, eso ni les da tiempo. ¿Por qué no nos da tiempo a nosotros, los miembros de la oposición, que estamos más acostumbrados a las dinámicas del ayuntamiento, ni tampoco les da tiempo a los de a los miembros del equipo de gobierno? Pues imaginémonos a unas personas que tienen todo su trabajo, que hacen un esfuerzo extra para salir a las 8 de la tarde y meterse en otra reunión en la que les expliquen las circunstancias o los entresijos de un presupuesto, y que lo hagan o que lo pretendan hacer en una única reunión o en dos. A nosotros nos parece que estas cosas hay que tratarlas con más tiempo, que hay que tener más contacto y más asiduidad en los contactos con los diferentes colectivos que forman parte de estos consejos de participación ciudadana, y a día de hoy pues nos estamos viendo con que esa participación que se está dando es prácticamente nula, que no se les está dando la participación que merecen a todos los colectivos, que no se les está escuchando porque no se les da ni siquiera la oportunidad de que se expresen en esos consejos de participación ciudadana que tanto se les llena la boca a este equipo de gobierno de hablar cuando se ponen a hablar de los consejos de participación ciudadana. Y por lo tanto, pues creemos que esas actitudes las tiene que cambiar este equipo de gobierno. Pero no solamente eso, sino que además de que no se han convocado nada más que una de reunión y probablemente se convoque otra durante la semana que viene, pues aparte de eso, hay unos presupuestos que a nosotros nos parecen que se olvidan de grandes cuestiones, se olvidan de cuestiones importantes para nuestro pueblo. Y nosotros, como grupo municipal, pues lógicamente vamos a hacer una batería de propuestas por escrito, ya las estamos preparando, nos estamos sentando ya con nuestros compañeros para terminar de perfilar todas y cada una de esas propuestas que vamos a realizar, les vamos a dar registro de entrada y pasaremos a su discusión y a su defensa en el momento en el que nos toque defenderlos en el pleno. Pero antes de eso sí que nos gustaría resaltar una cuestión que nos parece trascendente, y es que por parte de este equipo de gobierno en el presupuesto anterior, en el presupuesto del año pasado, tenían una partida en festejos de 150.000 euros y tenían una partida en cultura de 66.000 euros. Y si vemos la cuenta general, que la cuenta general es el documento que nos dice cuánto se ha gastado cada una de las delegaciones de forma exhaustiva, pues ahí vemos que se han equivocado en 28 millones de pesetas, 28 de las antiguas millones de pesetas, en solamente esas dos partidas del Ayuntamiento de Ubrique. A nosotros, pues eso que en un principio pues nos puede parecer que es un error, pero cuando el error es tan grande, pues ya eso llama un poco la atención. Y sobre todo llama la atención porque en festejos en concreto necesitaron 68.000 euros más al final de año. Y hubo que hacer una modificación presupuestaria por esos 68.000 euros. ¿Qué significa eso? Pues que se ha gastado más de 11 millones de pesetas con respecto a lo que estaba presupuestado. Y si hablamos de cultura, pues de 66.000 euros pasa a 107.000 euros. Eso significa que se han gastado más de 17 millones de pesetas de las que estaban inicialmente presupuestadas. En total, 28 millones de pesetas entre una y otra partida. Ese error, que podemos considerarlo como un error, pues vuelven a cometerlo en este presupuesto del próximo año 2018. Y en vez de ser valiente, en vez de ser transparente, en vez de ser claro con las actuaciones que se hacen, en vez de ser claros y explicarle, y valientes y explicarle a la ciudadanía que en realidad la partida de festejo no son 150.000 euros, sino que son 200 y pico mil, y que la parte de cultura, en vez de 66.000 euros, serían 170.000 euros, pues en vez de ser valiente y abordar ese problema y decirlo con total claridad y con total transparencia, pues lo que hacen es volver a camuflar en una partida mucho más corta de la que al final de año se suelen gastar. Eso que hicieron en años anteriores lo vuelven a hacer durante este año. Y eso en concreto, pues a nosotros nos parece que no es de recibo. Nos parece que esa actitud se tiene que cambiar por parte del equipo de gobierno. Creemos que hay que ser claro y que si necesitan más de 150.000 euros en una partida, pues lo tienen que poner claramente sin ningún problema. Y después discutiremos si es mucho, si es poco, o si es suficiente o si es insuficiente, pero de entrada que pongan las cantidades tal y como son y los gastos tal y como son para no tener que hacer después modificaciones presupuestarias que estamos viendo que se producen año tras año. No solamente eso, sino que en la partida del Patronato Municipal de Deportes pues nos encontramos con un problema muy similar, y lo más curioso de todo es que la aportación por parte del Ayuntamiento es bastante importante. Estamos hablando de que el Ayuntamiento pone encima de la mesa alrededor de 80 millones de pesetas para el Patronato Municipal de Deportes, y estamos hablando de que el año pasado en el Patronato Municipal de Deporte faltaron, creo recordar que la modificación fueron sobre 90.000 euros la que se hizo. ¿Qué significa eso? Pues que se vuelven a equivocar nuevamente en las partidas del Patronato Municipal de Deporte, al igual que en las dos anteriores. Esas cosas creemos que tienen que ser más claras, creemos que tienen que ponerlas claras en el presupuesto, creemos que esas cuestiones tienen que explicárselas a los ciudadanos, tienen que explicarlas también en los consejos de participación ciudadana que tenemos establecidos al efecto, y tienen que explicarlo también, como no, a la oposición. No que esperan que por parte de la oposición pues no estemos en nuestro trabajo y que se nos escapen algunos datos de este tipo. Como eso, pues hay miles de ejemplos a lo largo de todo el presupuesto. Como he dicho anteriormente, por parte de mi grupo estamos preparando una batería de propuestas, y bueno, nosotros siempre hacemos lo mismo. Nosotros criticamos lo que creemos que está mal y aportamos soluciones, y nosotros vamos a seguir aportando soluciones a este presupuesto. Vamos a seguir aportando diferentes propuestas para el presupuesto del año 2018, igual que hicimos en años anteriores, porque en años anteriores, sin irnos más lejos, pues consideramos que era importantísimo el que se mantuviera una partida de 100.000 euros para ayudas sociales extraordinarias, y esa partida a día de hoy se está manteniendo en el presupuesto del 2018. Por lo tanto, lo que nos confirma es que la línea de trabajo que nosotros habíamos mantenido, y nos confirma que las propuestas que nosotros hemos ido manteniendo durante estos años atrás, pues son válidas, son eficaces y están ayudando a muchísimos ciudadanos a salir de la situación de crisis en la que estábamos inmersos. Sí, bueno, y como decía mi compañero José Antonio, pues en este presupuesto la verdad es que es para analizarlo poco a poco, porque hay muchas partidas con las que no estamos un poco de acuerdo, porque la verdad es que, como decía mi compañero José Antonio, en la partida de festejo y la de cultura no ponen lo que realmente deben de poner. Nos dicen que ellos han sido y que han tenido la valentía de poner solamente en una partida todos los gastos que corresponden a festejo y de cultura, pero realmente pues no es así. Entonces, donde digo Diego, dicen una cosa pero después hacen otra. Y otras partidas con las que no estamos de acuerdo y que nos encontramos de nuevo este año en el presupuesto son la partida del Club de Empleo y la de la Oficina de Turismo, que siguen siendo contempladas como una partida con la que se ha hecho un convenio tanto con las trabajadoras de la Oficina de Turismo como la del Club de Empleo, un convenio que ha venido a resaltar, bueno, pues la ineficacia y la política que está siguiendo el Partido Socialista Obrero Español, aunque no sé si deberían de cambiarse el nombre, porque de Partido Socialista y Obrero tienen poco. Estas trabajadoras han sido despedidas y la única solución que se les ha dado es la de hacerse autónoma para trabajar para el ayuntamiento, o sea, un trabajo que venían realizando previamente. Y durante a lo largo de los años que estas personas han estado trabajando en el ayuntamiento, y la alcaldesa por decisión propia, sin contar siquiera los motivos ni el porqué, ni solamente excusándose en que esas personas iban a pasar indefinidas, que hay que distinguir desde luego, y ellos no lo distinguen, o no sé si es que no se han leído la ley, entre indefinido y fijo, porque desde luego no es lo mismo, Y bueno, pues estas personas están ahora mismo en una situación desde luego indeseable y que desde luego en vez de aportar o a equiparar a los trabajadores en los niveles de igualdad y que todo el mundo esté un poco más equiparado, pues sin embargo nos encontramos en que vuelven a aparecer estas partidas en el presupuesto otra vez con los autónomos del ayuntamiento. No sé si tendríamos que pedirle al equipo de gobierno que se quitaran los sueldos ellos y que se pusieran también de autónomos para que vieran en la situación que se encuentran estas familias en estos momentos y que un poco vieran qué es lo que están haciendo con estos trabajadores. Esto por un lado. Por otro lado, volvemos a ver, como decía mi compañero, que bueno, que se le preguntan cosas en el pleno y lo único que estamos acostumbrados a que se nos diga es: sí, nos hemos reunido con, ha venido el jefe del consorcio, ha venido el delegado territorial, ha venido, nos hemos reunido con tal, y le preguntamos, bueno, pero en esas reuniones, ¿qué es lo que se ha hablado? Porque ya que en las comisiones informativas, que son reuniones que tenemos previas, no nos informan de esto, al menos en el pleno, nos podrían informar de qué es lo que se está hablando en estas reuniones y que es de información municipal, que es de trascendencia municipal, que nos afecta a todos, y que nos gustaría un poco informarnos. Y la respuesta es que son grupos de trabajo internos y que, por lo tanto, cuando tengan decisiones tomadas, pues nos informarán. ¿Qué tipo de participación se nos está dando en esos momentos? O sea, ninguna. O sea, que participación, cero. Participación sería reunirnos, decirnos qué es lo que se ha hablado y mira, vamos a tomar una decisión entre todos. Pues eso sería una participación. No solamente se está haciendo con nosotros, sino también, como decía mi compañero, con los colectivos. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo por parte del ayuntamiento? Hacer decisiones propias y trasladarlas a los colectivos y trasladarlas a los partidos políticos de la oposición como decisiones ya tomadas, no como información y vamos a trabajar juntos sobre este asunto o vamos a aportar todos o a remar todos en una dirección. No. Transparencia, cero. Y participación, cero. En la anterior legislatura se estaba pidiendo desde hace ya tiempo el que se hiciera también un consejo de festejo, porque las fiestas en estos momentos pues están en declive, la feria se está cada vez se está acabando más, está desapareciendo y bueno, y por realzar un poco más la cultura de nuestro pueblo, vamos a hacer esto. Pues nada, llega hasta la legislatura, está gobernando ella, ya es lo que decía anteriormente, ahora es otra, la vuelta a la tortilla, es otra cosa. Ya no hay consejo de festejo. No, es que el concejal no quiere que se haga un consejo de festejo porque él trabaja mejor de esta manera. Bueno, pero mira, es que aquí tenemos varias opiniones. Hay colectivos carnavaleros, hay colectivos de las casetas, hay colectivos que quieren aportar, que quieren decidir, porque además las fiestas las hacen ellos. Y ellos que están en primera plana haciendo las fiestas, porque al fin y al cabo el ayuntamiento lo que hace es colaborar y aportar económicamente o materialmente o a través de... Pero al fin y al cabo las fiestas las hacen los colectivos, tanto carnavaleros como de los caseteros, como de la Asociación del Caballo. Todos los colectivos son los que hacen la fiesta. ¿Y la gente es la que hace la fiesta? Bueno, pues no. Participación, cero. Con el Consejo de Salud nos pasó lo mismo. Un Consejo de Salud que está creado allá años luz, que hemos trabajado en la legislatura desde 2003 a 2011, 40.000 veces, que de ahí se salió, desde ahí fue uno de los puntos de partida que desde donde se reivindicó los especialistas ya, donde se hicieron muchas peticiones. Pues bueno, vienen a descubrir las Américas y vienen a decir que es que ellos ahora han hecho el Consejo de Salud. Igual nos pasa con el Consejo de Violencia de Género, que llevamos trabajando 1.000 años en el Consejo de Violencia de Género, en el que participan policía, Guardia Civil, colectivo de mujeres, en fin. Y vienen ahora a otra vez a publicarlo y a decir que entonces que no, que vamos a ver, que yo lo que quiero explicar aquí es que ustedes entendáis como ciudadanos que es lo que se está vendiendo ahora mismo como nuevo, no es nuevo. Ya lleva trabajando esos temas el ayuntamiento muchísimo tiempo. Y entonces, ¿qué hay de nuevo con esta legislatura socialista? Que desde luego lo que había o se lo están cargando o lo están vendiendo como nuevo cuando ya se está trabajando, o esa es la tónica que estamos siguiendo. Y desde luego, vuelvo a reiterar, participación cero. Mira, en este pleno que hemos estado aprobando también otro tipo de mociones que presentaba también otro grupo de la oposición, y se hablaba un poco de la normativa, de la ley de dependencia, de que ya la Junta de Andalucía va a pagar a las empresas y a los ayuntamientos de forma periódica. Esa era una de las trabas que antiguamente pues tenían los ayuntamientos, porque teníamos que adelantar, los que teníamos la ley de dependencia, teníamos que adelantar las cuotas de las nóminas, y bueno, pues esa era un poco de las trabas, porque teníamos que estar 6 meses trabajando sin que nos ingresaran ese dinero, pues con todo lo que se supone, la carga de sueldos que había que soportar. Pero si ahora mismo están en esa tesitura de que pueden ser, se pueden ingresar esos dineros mensualmente y que hay más facilidad porque ha cambiado la ley, porque la Junta de Andalucía ha cambiado la ley, pues mira, ¿por qué el ayuntamiento no solicita a Diputación de que la ley de dependencia se vuelva a gestionar por parte del ayuntamiento? Eso es una petición que el Partido Andalucista ha hecho en 40.000 ocasiones en el Pleno, y la única respuesta que tenemos es de la alcaldesa es que ellos no llevaban eso en su programa y que por lo tanto, pero mire usted, las circunstancias varían, y aunque usted no lo lleve en lo que es el programa electoral, pero esas personas que antiguamente estaban en una situación pueden mejorar, esas trabajadoras, su situación laboral, ¿por qué no se puede hacer? Pues la respuesta que tenemos es, pues ¿por qué no? Y ya veremos, y ya cuando tengamos la solución o la toma de decisión que tengamos en el equipo de gobierno, la trasladaremos a los grupos. Eso por un lado. También otra pregunta que estamos reiterando en varias ocasiones en los plenos es, ¿qué va a ocurrir con el mercado de abasto? ¿Qué va a ocurrir con los propietarios o los adjudicatarios de los puestos del mercado de abasto? Llevan con una petición o dos desde hace un montón de tiempo, desde que empezó la legislatura, porque tenían muchísimos problemas a la hora de realizar los pagos, que de hecho, y la gente lo puede comprobar, cada vez se están yendo más puestos del mercado de abasto, porque en vez de procurar y realizar actividades para que resurja un poco y para darle vida a aquello, pues al contrario, es la dejadez absoluta y el... Mira, vamos a reunirnos ya de verdad, por aportar y por ayudar. ¿Qué podemos hacer para reactivar esta zona, este mercado? ¿Por qué no nos reunimos con los adjudicatarios y con el equipo de gobierno? Respuesta de la alcaldesa. ¿Por qué esas reuniones son grupos de trabajo, reuniones de trabajo? Y que cuando ya se tome la decisión, y ya este último pleno no, le tuve que decir, pues mira, te lo voy a hacer la pregunta más en concreto, que qué decisiones se han tomado con respecto a las peticiones que se están haciendo. Y la respuesta, pues, otra vez negativa. Es que esta alcaldesa no se da cuenta de que detrás de cada una de sus decisiones están una familia, hay unos negocios, hay muchísimas ideas que pueden aportar. Pero bueno, es que nos encontramos a principio de legislatura con una alcaldesa que nos vendía que íbamos a participar, que íbamos a tener grupos donde podemos acudir para poder aportar tanto colectivos como políticos, y desde luego es que está brillando por su ausencia y se nos critica porque no aportamos, pero cuando aportamos desde luego no se nos tiene en cuenta o se nos ignora directamente, o se hace como en otras ocasiones, que las ideas que se aportan se toman como propias y se venden como trabajo propio de ellos mismos. Hombre, yo siguiendo con lo que está diciendo mi compañera María Jesús, pues sí que aporto un dato más, ¿no? Y es que, en concreto, en este último pleno, esa prepotencia que nosotros describimos en el equipo de gobierno, pues se va viendo, y se va notando y se va apreciando cada vez más. Hasta el punto de que por parte de un grupo político se hace una propuesta de que sería interesante que los coches de la policía llevaran un desfibrilador, y poco más, poco menos, que decían que eso era ridículo y que era absurdo. Bueno, pues en el último pleno se lleva una modificación presupuestaria precisamente para poner en los coches de la policía un desfibrilador. Y esa propuesta que se hacía por parte de un grupo político en la oposición, que no servía, ahora es una propuesta genial y le van a salvar la vida a muchísima gente. Pues bienvenidos al mundo, les diría yo. Porque es que eso, que ahora se han caído del guindo y se han dado cuenta que es una buena idea, llevamos desde la oposición diciéndolo desde hace bastante tiempo. Y un grupo político en concreto lleva bastantes meses pidiendo eso. Y no se le ha escuchado. Y no se le escucha. Y ahora se caen del guindo. ahora lo aportan como si fuera la mejor idea del mundo, ahora vienen con que es una propuesta genial que se les ha ocurrido de la noche a la mañana, y fíjese usted de dónde viene esa propuesta. Y esa actitud que nosotros denunciamos y que nosotros no nos cansaremos de decir lo que están teniendo, no solamente con la oposición, sino también con los colectivos, porque a los colectivos que han hecho propuestas, como decía mi compañera María Jesús, a los colectivos que han hecho propuestas de crear mesas de trabajo dentro del Consejo de Barrio o dentro del Consejo Económico y Social o incluso dentro del Consejo de Medio Ambiente que se creó hace ya bastantes legislaturas, pues a colectivos que han hecho propuestas encaminadas a esas mesas de trabajo se les ha dicho simple y llanamente que no. Y la contestación ha sido la misma que nos han dado a nosotros con respecto a las propuestas que hacemos. Y es que no porque ellos son los que están trabajando, no porque ellos son los que lo saben todo y tienen todos los datos encima de la mesa, y resulta que lo que podamos aportar a los demás pues no les interesa, salvo para después apropiárselo cuando nosotros les damos las diferentes ideas. A nosotros esas actitudes pues nos parecen absurdas y nos parecen ridículas. Pero bueno, teniendo en cuenta la prepotencia con la que están actuando en estos últimos años en concreto, pues a nosotros ya ha dejado de asombrarnos. Y ha dejado de asombrarnos hasta el punto de que, bueno, a nosotros no nos ha importado de verdad las diferentes actitudes que se han tenido por parte del público en los plenos. Pero es que eso ya, como decíamos anteriormente, eso ya está colmándose y está colmando la paciencia de la oposición. No por nada, sino porque en concreto me refiero a que en plenos anteriores, por parte del público que hay en el pleno, en concreto hay una persona que curiosamente es el secretario de grupo del Partido Socialista y además tiene el cargo de secretario de política municipal del Partido Socialista, pues en pleno tras pleno estamos viendo cómo se ríe, cómo hace gestos, cómo molesta y cómo increpa a todos los miembros de la oposición cada vez que estamos hablando, intentando pues no sé qué, porque al final lo que consigue es justo lo contrario, es que saquemos más fuerza y que le echemos más arrestos al asunto. Pero ya en el último pleno, pues el vasito se ha colmado, porque resulta que una concejal de la oposición que estaba regular de salud hizo el esfuerzo para ir al pleno y cuando vio que ya no podía más porque estaba agotadísima, dice que se va a ir. En ese momento intenta coger las pertenencias que tenía, algunas las tenía en el suelo puestas, y cuando fue a recogerlas, pues le costaba muchísimo trabajo. Y no tiene otra cosa que hacer las criaturitas que ponerse a reírse de esta concejal que le está costando, por temas de salud, el moverse y el recoger sus cosas. A nosotros eso ya nos ha colmado. Y sobre todo, lo que más nos llama la atención es que por parte de la alcaldía no se le llame la atención a esta persona y se le llame al orden y se le diga, oiga usted, que ya esto se está pasando un poco, ¿no? Nosotros esperamos pues que esa actitud cambie. Nosotros esperamos que la actitud del equipo de gobierno en general, ¿no?, cambie, porque con esa forma de gobernar pues no van a llegar a ningún sitio, pero sobre todo con esas formas que está teniendo esta persona en concreto, con eso sí que no se llega a ningún sitio, y hay que mantener como mínimo el respeto como personas que somos, y ese respeto pues ya se está perdiendo incluso en los plenos. El pleno, que es el máximo garante de la participación de todos en el Ayuntamiento de Ubrique, ¿no? Y por lo tanto pues nosotros estamos allí como concejales electos, nos han puesto allí los ciudadanos, les guste o no les guste, a quien le guste o a quien le disguste, pero nosotros somos representantes del pueblo y como representantes del pueblo merecemos un mínimo respeto, que es el que a día de hoy se está perdiendo por parte de esta persona. Eso, que en un principio podría parecer anecdótico, pues no es tan anecdótico. Y a mí en concreto, pues me han insultado en ese pleno por parte de esta misma persona y me ha dicho pues barbaridades, todo lo que se le ha ocurrido y lo que se le venía a la boca en esos momentos. Nos hemos callado, hemos mantenido la compostura y no pasa absolutamente nada. Pero es que ya, cuando estamos hablando de temas de salud, cuando estamos hablando de estos temas, pues ya como que es una broma de mal gusto y creemos que eso pues se debe corregir por parte de la alcaldía y creemos que eso, que es de tan mal gusto, pues debería como mínimo merecer una reprobación por parte de la alcaldesa en el momento en el que lo estaba viendo y en el momento en el que estaba sucediendo. Y lo peor de todo eso es que, en concreto, pues hay un concejal que, porque cuando esta persona salió del pleno, cogió, se dirigió a esta persona del público y le dijo: ahora, si quieres, puedes seguir riéndote. Y uno de los concejales que estaba allí no tiene otra cosa que hacer nada más que por hacer gestos como diciendo que estaba loca. Entonces, estas actitudes y esta falta de respeto me parece que son que están fuera de lugar, que deberíamos pensar entre todos, que deberíamos corregir, que ese no es el ejemplo que se merecen los ciudadanos cuando escuchen hablar del pleno, y que por supuesto que en el pleno se tratan cuestiones importantísimas como para que nos quedemos con esa anécdota, entre comillas. Y sobre todo, pues vuelvo a insistir, hay actitudes que se tienen que cambiar, y creo que deberíamos sentarnos los concejales, creo que deberíamos sentarnos todos los concejales en su conjunto y tratar estos temas para intentar, como mínimo, evitar que se vuelvan a suceder este tipo de cuestiones tan desagradables, ¿no? Pues nos agota el tiempo, así que vamos a quedarnos aquí agradeciendo la participación del Partido Andalucista con José Antonio Bautista y María Jesús Pérez. Muchas gracias por estar hoy aquí en nuestro tiempo de política local. Gracias. Nada, gracias a ustedes.